¿Cómo no voy a cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par? Y a su comida sabrosa, agasajo espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo especial. Si se dice que existe un amor a primera vista, el Ministerio de Turismo del Ecuador quiere señalar que existe también un amor al primer bocado, pues acaba de poner en marcha el Plan Ecuador a la Carta, en el que se busca que la comida ecuatoriana tome el espacio que merece en el escenario gastronómico mundial. Pásenme un repelojano de esmeraldas, un tapao, unas cholitas de guano, aunque sea para llevar. Y es que según este ministerio, Ecuador, al contar con una geografía diversa, dividida en cuatro regiones, costa, sierra, Amazonía y región insular, cada uno con microclimas, tienen las características de producción de alimentos variados que, sumados a la pluriculturalidad y creatividad de su gente, crean las condiciones necesarias para un país con un vasto potencial gastronómico. Si bien es cierto que a nivel internacional los platos más populares son el encebollado, el hornado, los ceviches, la fanesca y la colada morada, cabe mencionar que existen cientos de platos tradicionales y contemporáneos que enriquecen nuestra cultura. Para evitar este desconocimiento, el Ministerio de Turismo, previamente al lanzamiento de esta iniciativa, ya ha colocado en medios digitales un catálogo culinario, histórico y cultural sobre los platos del país, desentrañando de esta forma los misterios de la gastronomía nacional, así como la historia que originó los platos más representativos de cada región con su respectiva forma de preparación. La oferta va desde la clásica fritada, los alimentos envueltos entre los que encontramos a tamales, humitas y quimbolitos, hasta los ceviches y una gran selección de postres que enarbolan la identidad culinaria de cada provincia. Ecuador a la Carta trabajará de forma integral entre todos los actores involucrados en la promoción turística, a partir de la comida. Es decir, que partirá desde los sectores de la industria, academia, gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados y establecimientos de comidas. El objetivo a nivel internacional es posicionar la comida ecuatoriana al tiempo que casa adentro, hacer que los ecuatorianos nos reenamoremos de nuestros sabores. Que se acabe ya la veda para que nos pueda invitar.